waiting for you. Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Último Nivel. Tras dos semanitas de letargo, de vacaciones, aquí un servidor vuelve a los controles de la Enterprise de Último Nivel. En el penúltimo programa de la temporada. Vamos a analizar hoy uno de los juegos más hypeantes y hypeados que ha habido en esta generación, Alan Wake. Veremos que ha logrado despertar en nosotros el título de Remedy. Naturalmente, acompañado al análisis, vendrán las pertinentes noticias. Un buen surtido hoy. Y un poquillo, lo digo, explosivo. Para ello, naturalmente, voy a contar con la colaboración y la presencia de mi equipo al completo. Buenas noches, señor Freeman. Un segundo, que parece que algo falla. Dale, a ver. Falla tu micro, Freeman. Cambia de lado. Señorita Yuri, buenas noches. Buenas noches, chicos. En esta noche, ¿qué hace una noche espléndida para pasear y descubrir qué hay ahí fuera? Al igual que habrá fuera de Alan Wake. Para Manel, ¿qué hay fuera de Alan Wake? Buenas noches, Manel, ¿qué tal? Muy buena nit. Hola, ¿qué tal? Fallan los micros. Para nada, fuera de Alan Wake tenemos un programa que vamos a destripar el juego o a reescribirlo de nuevo para todos los oyentes. Veremos qué manuscrito encontramos. Señor Freeman, ¿ese micro funciona? Hola, sí, hola, funciona. Hola, buenas noches, Freeman. Bueno, yo en Alan Wake miré, yo paso, no quiero saber nada. Así que... gran juego, muy bien, disfrútalo mucho. Y ahora, upa, ¿no? Nada, pero para las noticias, porque yo lo digo, muy bien. Estará guay. Pues estará guay, como estaremos guay todos en este programa, señores. Hasta ahora. Las noticias de la semana. Let's descend down the rabbit hole once again. This was your year, 2009. Y para calentar la semana previa al Sonar. Aunque no ha sido adrede, esto se me acaba de ocurrir. Una sesión que nos trae Maneo. No de su maño, de su puño y mano. Es que es maño. Es que es maño. Traigo la recopilación de los mejores temas del año 2009, remezclados por Armin van Buuren, compuestos por diferentes DJs conocidos. Pues será lo que nos acompañe en la próxima media hora, en las noticias de la semana. Atención, porque empezamos fuertes. Me encanta esta noticia. Según el guionista de Final Fantasy VII, Nintendo no tiene nada que hacer contra Apple. Señor Freeman. Me encanta cómo las lanzan, sí, aquí. Sí, o sea, Yuri y Maneo se miran entre ellos y dicen, pa' Freeman. Oh, vale. las obras para Freeman. Qué fuerte, yo ahí empanado. En fin, el guionista de Final Fantasy VII, Xenogears y Chrono Trigger, ha dedicado unas contundentes y amistosas palabras a Nintendo, afirmando que los años de hegemonía de la compañía japonesa tocan a su fin y que además está literalmente cavando su propia tumba con Nintendo DS y Wii. Asegura que con iPad a la venta, la época de dominación de Nintendo está acabada. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Así. ¿Stephen King va a escribir alguna novela al respecto de terror? Saldría una buena. Sí, Nintendo hará de Sephiroth y y Apple de Cloud, que además le pega, sí, el rollo modernito. Sí, tanto. Bueno, esta es la opinión de este guionista, obviamente. En cuanto a acabada, Nintendo puede salir en el E3 y decir, no presentamos ningún juego, vamos a seguir vendiendo Wii Fit, Mario Kart y lo que sea con Wii, lo que sea. ¡Y hasta luego! Y hasta luego, y siguen un año más vendiendo. Natalie Move quizá les da cachete. Seguramente Natal está en mejor posición para quitarle terreno a Wii. No lo sé. Por el concepto novedad, por el concepto de que la gente, la Wii para mucha gente es un como un juego reunido para jugar con la familia y demás. Mira, el Project Nata es para proyectar nata y ya está, porque para otra cosa al final no va a servir. Con chocolate. Ahí lo que está claro que al menos se ha acoplado ahí el nuevo género de Apple. Y desde luego no va a dejar indiferente a las demás compañías. Hombre, el iPhone 4 promete como plataforma de videojuegos con giroscopio, sí. Y el acelerómetro es como un 6-axis con pantalla. Y el iPad enseguida que ha salido ha tenido ya versiones de juegos como un Call of Duty, como un pinball, o sea, o incluso un Split Second. O sea, ha tenido versiones ya de juegos adaptados para esta plataforma. En fin, que realmente la cosa va fuerte. Y hoy nuestro protagonista Alan Wake, pues va a tener contenido descargable. Así es, porque el próximo 27 llegará para los compradores de Alan Wake, es decir, los que han comprado el juego original, el primer DLC llamado La Señal, algo que ya nos dijeron desde hace ya tiempo, que llegarían unos mini capítulos, por así decirlo. Y además, unos meses más tarde, confirma Remedy que lanzarán el segundo capítulo, que se llamará El Escritor. Pero además de esto, si os parece poco, dicen que están trabajando en un tercer capítulo extra. Así que la verdad, el comprar el juego original merece mucho la pena. Ya no solo porque tendríamos que hacerlo, sino porque además nos dan todo este tipo de contenido extra. Así que nada, estaremos a la espera, a ver qué tal. Treyarch dice que no ha tomado referencias de Modern Warfare 2. Hay ese rifirrafe con Treyarch y Infinity Ward. En este caso, pues sale a la palestra comentando que, pese a las muy similitudes que puede haber en cuanto al Black Ops, su nueva entrega de Treyarch, no tiene nada que ver que se hayan basado directamente en Call of Duty Modern Warfare 2, sino que lo que comenta es que ya un año antes del lanzamiento del Modern Warfare 2 ya habían empezado a trabajar con el Black Ops. Y que simplemente para diferenciarse, son dos compañías distintas, dos creativos, desarrolladores totalmente distintas, y que desde luego no iban a descartar que Modern Warfare 2 iba a ser todo un éxito, pero ello no significa que sirva el hecho de que se hayan copiado ni nada, sino que han sido una, podríamos decirle, casualidad de eventos. Desde luego pretenden, o al menos lo que esperan también, seguir ese éxito de Modern Warfare 2 que se les acople también para ellos a la cola. Yo el tráiler que he visto me ha parecido muy similar a un Modern Warfare. Eso no solo por las situaciones, sino también por cómo está montado el tráiler y por lo que se presenta del juego hasta la fecha. Por ahora la verdad es que sí se parecen bastante, sí. Pero a ver si... Que ojo, que adelante... es que no tiene por qué ser malo, insisto. No. O sea, que tenga esa estela Modern Warfare le puede ir bien a Treyarch. A ver si saben llevarlo al menos y que no hayan tantas similitudes como ellos no quieren comentar. Mega Man Online, anunciado oficialmente. Grande. Bueno. A mí sí. Grande. A mí me hace gracia. Grande según se mire, que la gente no se piense que va a ser un MMORPG en plan con Mega Manitos y demás, porque no. Va a ser simplemente un Mega Man de toda la vida, pero, o sea, un Mega Man 2D con gráficos 3D, ¿vale? Un poco como los Mega Man de PlayStation 2. Sí, esos eran 3D. Sí, había algunos que eran 3D y otros eran con sí. Sprite. Bueno, pero que estará construido con un motor 3D en vista lateral, pero con un sistema de leveleo y con gran cantidad de zonas para explorar. A mí me mola la idea. Básicamente va a ser eso. O sea, ya está, la idea mola. Se ha confirmado también que... Mega Man y Zero son los personajes que tendrá el título Zero de momento. Pero no podía faltar. Y que saldrá para PC. Pero que bueno, que hasta ahí se queda la cosa. Un multi a saco de Mega Man, puede ser. Sí, sí, básicamente será eso. O sea, que no será como un Nintendo, como el Mega Man 64, pero en MMO. No. Que la gente no se asuste. Pues mira que era malo. Pero malo. Vamos a ver, como el Castlevania. O el Superman, no, el Superman 64, no. Sí. Era muy malo. Era muy malo. Será horrible. Está considerado uno, creo que es de los 15 peores juegos de la historia según Game Rankings, que el otro día lo miré por curiosidad y allí lo encontré. No me extraña. Con un 2 y pico o algo así. ¡Ha dicho notas! Pero de Game Rankings. Ah, claro. Y además es porcentual. Verdad. Y son malas. Exacto. Anunciado Red Faction, Armageddon, que llegará en marzo de 2011. Para PC, PlayStation 3, Xbox 360, que por lo que comentan serán, bueno, los hechos de esta nueva entrega serán narrados después del guerrilla, aunque comentan que esta vez, en lugar de la amenaza ser tan humana, será mucho más misteriosa. Porque y por y lo, no será fantasma. Exacto, será sobre la atmósfera de Marte, que digamos se ha convertido en un caos y crea enormes tornados y tormentas eléctricas que arrasan todo el planeta y hacen que los colonos huyan a minas subterráneas. ¡Uy, qué original! ¡Sí! ¡Uy! Pero bueno, más allá de este guión más visto que mucho, te veo. Exacto. Lo que pinta interesante, que es lo que más han hecho hincapié, es en el modo cooperativo, que serán de 4 personas. Eso está muy bien. Y que por lo visto podrás unirte y salir cuando te pete. ¡Grande! Sí, eso es muy chulo. ¡Grande! Que anda que no jodía en la beta de los Rich, que se cae uno y ahora tienes que esperar a que... Pues no, aquí le puedes sudar de él perfectamente. El Sacred 2 también tenía esa opción, por ejemplo. Pues además de esto, lo que también resaltan bastante es que va a utilizar el motor Geomod 2.0, que por lo visto hará que podamos destrozar los escenarios a nuestro antojo y que además veamos un tipo de armas... más visualmente atractivas y además con... El guerrilla, el 3 molaba un huevo. Sí. A mí me encantó. Estaba bien. Era como un Just Cause 2, o sea, un juego para pasar el rato, pero que en esa función es súper divertido. Pues más allá del guión es eso, o sea, un juego divertido con el cual pasar buenos ratos. Yo las imágenes que he visto de momento pinta bien. Sí, sí, sí. Técnicamente sí. Me ha gustado, o sea, lo veo sólido, lo veo visualmente bonito y... No sé... Pero no se va a comer un mojón porque sale con Gears of War 3, así que... Hostia, qué bien. Sí, claro, marzo del 2011. Sí. Y según cómo, Killzone 3. Sí, Portal 2 y The Witcher 2 y Mass Effect 3 y Dragon Age 2 y... Pero no en el mismo mes. Espérate. Demagogia. No. Infamous... Infamous 2. Confirmado. Otro que se confirma, la segunda parte de Infamous es exclusividad de PlayStation 3 de la mano de Sucker Punch, casi saliendo a la vez con Prototype, el cual había un rifirrafe en cuál había la diferencia entre uno y el otro. Infamous desde luego demostró ser un juego que valía mucho la pena, una nueva licencia de parte de estos desarrolladores y exclusividad de PlayStation 3, que desde luego tuvo mucho, mucho éxito. Pues se anuncia la segunda parte, en el que, bueno, poco más comentan que las típicas segundas partes, más poderes, más destructivos, mejores gráficos y poco más que desvelan de lo que pueda decirse de la trama principal. Nos encontraremos con muchísimo más de lo que ya hubo en la primera parte. ¿Se ha dicho algo de Prototype 2? No. Pues quizá eso significa quién le ha pasado la mano por la cara a quién, ¿no? No, hombre, a ver. Infamous era mejor juego. Eso sí. Mejor hecho, mejor conducido, mejor guión, mejores gráficos. No, sin duda, sin duda. Pero a mí personalmente me divertía muchísimo más Prototype. ¿Sí? Sí, mucho más que Infamous. Infamous no podía jugar, no. Por el no estilo de juego de Prototype. Sí, no me acabo de cuajar, pero Prototype era viva la pepa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces ese viva la pepa pues me sentó genial. Una noticia interesante, creo yo. El Señor de los Anillos Online pasará a ser gratuito a finales de mes. Pues así lo han declarado. A finales del año, disculpa, sí, he dicho sí. Final de mes. Warner Bros. Interactive ha comentado que El Señor de los Anillos Online, pues al final va a pasar a un modelo de negocio más parecido al que actualmente utiliza otro MMO suyo, Dungeons and Dragons Online. Al parecer, el presidente de la compañía, Turbine, los desarrolladores, les ha hecho ver que el éxito de Dungeons and Dragons Online pues les ha hecho ver que la demanda de este tipo de juegos, que hay entretenimiento y además gratuito, extendiendo el modelo de tú pagas por lo que quieres, pues aparte de ofrecer buena calidad, hace que la gente también se mantenga más enganchada y no, por ejemplo, pues cada tanto tiempo pues ya se desconectan y lo abandonan. Entonces han comentado que esto se hará en Norteamérica y Europa. Los jugadores podrán jugar totalmente gratis hasta alcanzar el nivel 50. Que y una está vez, muy bien nivel 50. Una vez mucho. Alcanzado, tendrán la opción de adquirir pues packs de expansión, ítems y servicios a través de la store oficial. Además, una serie de cuentas VIP pues para que cualquier jugador pueda ofrecer a todo lo que ofrece Señor de los Anillos desde un primer momento. Pinta muy bien. La idea es cojonuda, la verdad. Yo si tuviera tiempo, la verdad es que le daba caña. Sí. Porque es un buen juego, lo que pasa que al ser por cuotas, pues no acababa de cuajar. Y con este modelo, pues quizá tenga una segunda oportunidad más que interesante. Yo lo que veo es que si realmente no cuajaba mucho con el sistema de cuotas, ahora que no hay... se la juegan todo porque pueden verse en la quiebra directamente. No, porque todo lo que perdían por servidores, como ahora habrá menos gente o quizá hay la misma, todo ese mantenimiento lo hacen por toda la gente que pague por esos servicios. Piensa si además, si lo hacen es porque les sale rentable, porque con Dungeons and Dragons lo consiguen. Piensa de todos modos que aquel que llega a nivel 50 es porque al final va a acabar pagando cuota en una tasa, en un rate bastante elevado de gente. ¿Sabes? Vale. Yo quizá, aunque tenga el 50, jugaría hasta el 30 y dejaría de jugar. Pero el que llega al 50 es porque seguramente va a querer llegar al 60. Tiene ya... está ya, forma parte ya de un clan, tiene ya sidequests hechas, tiene ya muchas cosas preparadas, o sea, está ya metido en el juego, vamos, creo yo. Veremos, a ver. Ni Project Natal ni PlayStation Move, el protagonista del E3, dicen, serán las 3D. Eso dicen las grandes editoras. Comentan que ni Natal ni Move, que lo que realmente sorprenderán este E3 serán los juegos en 3D. ¿Y cuáles son las razones que han expuesto? Pues por lo que comentan, dicen que el 3D, o sea, los juegos en 3D utilizarán una tecnología mucho más avanzada que un Natal y un Move, que será más enfocado para un público más amplio y que realmente no va a sorprender. Entonces a esto ha salido Andrew House, que es el presidente de Sony, y comenta lo siguiente. Nos hemos dado cuenta, particularmente para una audiencia joven, que los juegos pueden ser una forma de atraer más a la gente al 3D que el cine. Esa tecnología va a estar a la vanguardia en otros juegos dentro de un año o dos. Es definitivamente una ola en el futuro, en la que nosotros pretendemos estar. Realmente, hasta que no pase el E3 no lo veremos, pero sí, sinceramente, para nosotros quizá nos sorprenda mucho más los juegos en 3D por esto mismo, por el hecho de ver una nueva tecnología, como ya nos pasó con Avatar, que nos sorprendió muchísimo, antes que ver algún juego más casual en un Move o en un Natal. Yo siento decir que pero, si el E3 se basa en las 3D, de E3 no voy a ver absolutamente nada. No, como punto principal y el más redundante, no. Pero en comparación una con la otra, quizá sí que el público apueste más por ello. Pero Se están adelantando. Sí, pero es normal, quedan nada y... No, me refiero que se están adelantando al uso a la tecnología de las 3D, o sea, porque... ya se ha demostrado con 360 Play 3 Wii que la tecnología no hace vencedora. O sea, tienes consolas con Blu-ray, HD 5.1 y demás, y la que más vende es la que viene con una GameCube potenciada. Sí, y sin DVD. O sea, pero lo que va a tener éxito realmente es Natalie Move. Lo que pasa es que Sony le está viendo las orejas al lobo y quiere ya empezar a hacer hype de eso de sí, 3D apostaremos. Pero no están comentando de lo que va a tener éxito o no, sino lo que va a sorprender. Sí, pero es como lo del Direct 11, de nosotros tenemos Direct 11. Oye, que es que ningún juego utiliza, da igual, pero nosotros lo tenemos. Ya. Pero fíjate también la inmensa campaña que se está dando ahora de televisores en las LED, está con preparados para 3D, partidos de fútbol que ya se están dando. Sí, en 3D. En Estados Unidos sí. O sea, realmente ya se está... No, y aquí también, ¿eh? Sí, no, aquí también. Sí, pero aquí ¿quién tiene una tele 3D? No, es que, a ver, pero ahí bueno, está, la emisión, eso me refiero. La emisión se está haciendo. Ahí están los modelos que están sacando ahora de los LED, que se anuncian perfectamente. Serán carísimos, pero ahí están en el mercado disponibles. Tampoco te creas, ¿eh? No, mira, pues más agua lo pones. El caso es que, quieras o no, el 3D ya lo están poniendo en la casa de cada uno y es cuestión de implementar los juegos que ya está haciendo Sony con las asociaciones de Wipeout. Sí, sí, pues me ha encantado. Esto. Yo la próxima tele que me pille será 3D, fijo. Pues a mí ese tema me acojona bastante por el hecho de que apuesten más por el aspecto visual que por el jugable, los guiones, etcétera. Pues si lo estamos teniendo, claro que ya, sí. Yuri. Ya, pero o sea, me da miedo en un futuro lo que pueda pasar, que se incline más. Esta generación se ha pasado y ha atendido claramente a eso. No hace falta que esperes a los 3D. Ya estamos teniendo esa clase de mierda en esta generación. ¿Es así? Ya, pero tengo una parte muy positiva que creo que no será ya, así. Bueno, veremos. En fin, ya me chocaré. Espero que se duende que tengas ahí haga magia. Detalles de la historia de The Witcher 2 y su conexión con la primera entrega. Pues la cosa pinta muy bien, pinta realmente brutal, porque aparte de que The Witcher 2 va a tener una gran historia que nadie duda, y así lo comenta CD Projekt. Uno de los detalles más importantes y más increíbles es el efecto Mass Effect 2. Es decir, que primera entrega anterior y secuela. Sí, las partidas guardadas de The Witcher 1 estarán conectadas con The Witcher 2. De hecho, cualquier persona que se haya pasado The Witcher 1 sabe que hay como 4, 5, 6 decisiones de aquello punto de inflexión del secundario se convierte, yo que sé, en un cerdo volador. Pues si permites que se convierta en cerdo volador o en dragón, me lo estoy inventando, pero que vamos. Pues qué pena, porque la idea me molaba. Sí, sí. Un cerdo volador como compañero. Estoy imaginando en plan, ¿cómo mola? Que lanzara fuego sería brutal. Sí. Bueno, eso por una banda. Por la otra, también hay que tener en cuenta que la línea argumental de The Witcher 2 será más corta, pero más profunda e intensa. Además que quieren darle un aspecto más novelesco. El 1 ya se parecía, ya tenía mucho de las novelas, pero digamos que las miraba un pelín de lejos. Esto es como que ya las abraza completamente. Y se lo han sacado de la manga, o sea, realmente es una historia que continúa, o sea, como paralela, no tiene nada que ver con los libros, obviamente, como el primero, porque sería bastante spoileante para la gente que no se los haya leído. Y en sí, por lo que transmite CD Projekt, la verdad es que se les ve muy ilusionados, sobre todo con el tema de los secundarios, de cómo controlamos y evolucionamos a nuestro personaje, el intervenir en los diálogos. Todo este aspecto, y además que gráficamente es acojonante. Y el Witcher. Y está CD Projekt. Por cierto, mañana viene el autor. Sí, a Gigamesh. A Gigamesh, a la tienda Gigamesh de Barcelona. Viene el autor a presentar el volumen 2 de La Dama del Lago. Sí, por fin, el séptimo libro, dividido en dos partes para cobrárnoslo en 40 euros. Ha salido, o sea, sale mañana y estará ahí. Nosotros vamos a ir a que yo le voy a llevar mis 6 libros. No, de mañana, hecho, no. Mañana Barcelona y la próxima semana en Madrid en varios eventos también. De hecho, yo tengo 6, mañana me compro los 2, le daré 8 libros para firmar. Toma, chaval. Gánate el sueldo, cabrón. Valve asegura que la sorpresa que prepara para el E3 no es Half-Life 2, episodio 3. A ver, ¿qué le pasa a este hombre? Dijeron ya la semana pasada de que cancelaban la presentación de Portal 2, ¿sí?, para una sorpresa. La sorpresa no era la cancelación de Portal 2. Yo sé que es. Luego, al poco desmintieron que tampoco tenía nada que ver con Half-Life 2, episodio 3. ¿Entonces qué será? Entonces estamos todos ahí. Estáis unos flipaos con lo del músculo. Por favor. ¿Será un pinball en plan Portal y la bola irá de agujero en agujero? Lo que ya casi se ha confirmado es que va a ser un CEM de Portal 2 para Steam. Venga, va. ¿Llevamos piedras al E3 y les apedreamos? No, ellos dijeron es una sorpresa. Lo que pasa es que la gente se ha flipado 8 pueblos. Ya han empezado con los de esto. Lo del músculo fue genial. Aparte, es de aplauso. Aparte de que han retrasado Portal 2 para el año que viene, para 2011. Encima no hay sorpresa ni hay cable de 3. Sí, nada. Es que. Este 3 Aperture, me huele a caca de Arare que no veas. Aperture Science. Hay dos cositas que tela, lo que pasa es que yo no puedo decir nada. No vale. Sé. Ya luego, empezamos. Luego no puedes decir nada. Va de Xander ahora. Ya sé cómo se va a llamar Natal. Suéltalo ya. Flesa. No puedo. No puede. No puedo. Pero va a poder fuera de micros cuando vayamos al tren. Ahí sí. Ya va lo a poder. Sé. Bueno. Ya, bueno. Es lo que tiene que acostarse con él, ¿no, Judith? He alzado la mano para que no me hayáis visto. Bueno, no, a ver, que nos vamos de tema. Pues eso es lo que han comentado, que en colaboración con Aperture Science y bla bla bla bla y bla, bla bla bla, lo retrasan porque quieren hacer una secuela de Portal mejor. Oh. Me da igual, o sea, me da igual, no cuentan nada de lo que va a ser esta sorpresa, que descartando no queda nada. Que sí, que es tiene que ver con Portal 2, con un CEM de Portal 2. En el mail que ha enviado lo ha confirmado para que la gente ya no se flipe. Pero es que realmente la gente ha hecho un yo me lo guiso, yo me lo como. Es que se han creado un hype de la hostia, pero sí, ajo y agua. La culpa es de la para gente. Para todos nosotros. No más Mario en cualquier parte dentro de los videojuegos. Nintendo, por lo visto, quiere mimar a Mario, que aquí la noticia pone mascota. Claro, pues es una mascota. Bueno, tenemos un animal. Bueno. Es la mascota de Nintendo. No, tío, pero mascota es un animal. Claro que no, sí. No tiene por qué, también es un referente icónico. Y el jefe maestro es la mascota de Microsoft. Icono, no sé, pero mascota, bueno, es igual. Ven, Master Chief. Por lo que ha comentado Shigeru Miyamoto, os leo textualmente lo que ha dicho. Mario es un personaje muy importante para Nintendo, por lo que queremos que aparezca en nuestros juegos. Aunque hay muchos juegos que le vienen como anillo al dedo, si aparece en muchos de ellos perderá su valor icónico que le hace único. Por eso vamos a ser muy estrictos a la hora de elegir en qué juegos aparecerá. Señu. Y ahora lo hacen. O sea, exacto. Después de mil años, tío, ahora, ¿qué hacen? Ahora, después de que Mario tiene el culo más quemado ya y más petado por haber salido en 10.000 juegos, venga va, no me vengas con historias. Es que ha salido en un montón, es que no sé qué hacen ahora. No sé cómo se les habrá ocurrido, no sé qué les habrá fastidiado, no sé qué habrán salido con esta idea, pero es que no me parece nada coherente. Yo creo que a lo mejor... Es que está fuera de contexto. Eso que lo hagan ya cuando empezó la Nintendo 64, vale. Claro. Pero es que desde 64, GameCube y Wii, Mario ha aparecido, o sea, solo ha faltado Mario y el lavabo y que aprenda a desenrollar el váter. No, pero quizás más que el tema que ahora han tenido un rifirrafe con Sega y han dicho, Mario es Sonic, Juegos Olímpicos, no. Y van a decir, mira, es que preferimos no quemarlo tanto y no. Pues que digan que se queda en el personaje para su propia franquicia y ya está. Ay, es que mal. No tenéis visión de futuro. Industria. Yo sé que no tienen gente. Visión, que cierran tantas veces los ojos y los tienen achinados que no ven y encima nada. Se ríen. Encima se ríen, es que qué fuerte. El que no ríe, ni aunque lo amenacen ni se le amenazan, es el que se carga al que lo amenaza. Itagaki mostrará su próximo título en el E3 2010. Grande. Sí, desde la página web de Valhalla Games Studios, que es como se llama el... lo que creó después de pillarse a unos cuantos colegas de Tecmo, del Team Ninja. Llamarlo Valhalla Games ya es un ego como una puta catedral. Bueno, o sea, no, es que pero atención al comunicado, porque es que... Pero ojo, se ha moderado, ¿eh? Es un comunicado moderado. con ya, frase pero tú final. Imagínate a este hombre con la cara que tiene de mafioso diciéndote esto. Yo me cago. Sí, no, y además en la imagen que sale está en un sillón ahí repantingado, en plan, ¿qué pasa, nenita? Bueno, según comenta, dice: en el pasado he creado 4 juegos únicos. Ya, ya está. Ya va por ahí. A ver, empieza únicos. Presentándose y demás, pero que bueno. Lo importante es: he creado 4 juegos únicos: Dead or Alive, Ninja Gaiden, Dead or Alive Extreme. Ojo, Volley. Ojo, y Ninja Gaiden Dragon Sword. Por lo tanto, este será el 5º proyecto completamente nuevo en mi vida. No sé si ese número es grande o pequeño, pero sé que cada anuncio fue la presentación de un nuevo paradigma por mi parte. ¡Qué grande es! Vale, esta vez no será diferente. Los detalles los tendréis en breves, así que por favor estad atentos. Pero finaliza. Mi corazón late impacientemente cada vez que voy a hacer alguno de estos anuncios. Es algo a lo que no puedo acostumbrarme, pues la complacencia nunca es una opción para mí. ¡Esa frase y es placa! ¡Qué grande es! ¡Y placa! ¡Y se queda tan ancho! ¡Qué grande es! Total, el puto amo. En serio. ¡Qué grande! Bueno, no se desconoce. Hace tiempo Itagaki comentó que le gustaría hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial, pero a su estilo. O sea, que quizás capaz de sacarte... como... tías en bolas, con no, una... Como, con ¿cómo rique? Se llama la mierda esta, la última que hizo Tarantino? Que era mala, la de los nazis. Sí, Inglorious Bastards. Eso, pues rollo eso, pero en bueno. Esa peli es muy divertida. Te has pasado. Yo me reí mucho. Claro. A Freeman no le gustó, pero yo me reí mucho. Yo de pena, yo quiero que acabe, por favor. No, es que me encanta meterme con la gente. Ahora saltarán en el foro de... Pues, sí, es una obra maestra, pero... No, no saltará mucha gente porque está un poco parado. No sé, la lluvia o qué, pero... Bueno, ellos se lo pierden. Sí. Última noticia, señores. De la mano de BioWare. Los sensores de movimiento tienen que evolucionar más allá de los party games. Pues Greg Teschuk y Ray Muzika, los máximos responsables de BioWare, estuvieron reflexionando sobre estos nuevos proyectos que están a caer, pues Ignatal y PlayStation Move. Comenta que, bueno, es un poco incierto, citando palabras. Dice: estoy siempre pensando en los movimientos más significativos, pero adaptados a un RPG. Una cosa interesante es pensar en Mass Effect utilizando gestos que pueden cambiar una conversación, detener a algún jugador. Es decir, que los gestos en cuanto a las implementaciones sean de forma más o menos directa en el juego, que te lleve pues a opciones que se amplíen un poco más. Pero parece ser que Wii y creen que quizás con Project Natal y PlayStation Move pueda ocurrir lo mismo, que sería de aquí un tiempo mirar atrás, mirar a todo lo que han sacado y decir: es que solo hemos sacado mierda party games. Claro, o sea, ha sido no han avanzado de la fase inicial, que es digamos explotar esas posibilidades y seguir sacando varios juegos. Entonces ellos lo que pretenden es más que nada implementar eso, no única de una forma exclusiva para juegos de casuals, por así decirlo, juegos familiares, sino de forma como quizás lo pueden ver con Milo y Kate del nuevo proyecto de Project Natal, en el que, bueno, estarían pensando algo así, de forma directa al juego y que lleva más ejercicio que no solamente agitar los mandos compulsivamente como un loco. A ver si realmente evolucionan de esta manera o se estancan, como ocurre por lo que se ve con Wii. Pues hasta aquí, señores, las noticias de la semana. Haremos una breve pausa. Le daremos tiempo a Freeman que se acomode en la antesala con mi PSP 3000. Y el Final Fantasy 9. Y el Final Fantasy 9. Y mientras nosotros analizamos Alan Wake. Señores, hasta ahora. análisis de la semana. Alan Wake. Y ya está aquí, señores. Un título del que hace 6 años se conoce de su existencia. Se ha hablado muchísimo desde entonces, desde que el proyecto se anunció. Ya casi antes de que, bueno, antes de que existiera casi Xbox, se anunció cuando se anunciaron tarjetas, el nuevo DirectX, creo, o alguna cosilla así técnica de para PC. Y de PC pasó a ser 360, de ser un sandbox pasó a ser una aventura, luego un terror. En fin, ha tenido 6 añitos entretenidos, sin duda alguna. Pero sea como sea, finalmente ya lo tenemos aquí, ya es algo tangible y Remedy nos ha demostrado que ha puesto toda la carne en el asador, pero ¿con qué resultado? Señorita Yuri, empezamos el análisis de Alan Wake. Antes de empezar con el tema de guión, quería comentar que Remedy es un estudio de no más 45 personas, que por lo que nos comentó en la presentación Sam Lake, el guionista, han trabajado muy duro, un grupo muy muy unido, en los que todos estos años han estado trabajando codo con codo para presentarnos lo que hoy conocemos con Alan Wake. Por tantos cambios, tantas vueltas de tuerca, ha sido por poner en conjunto, por así decirlo, una idea propia y que todos estuvieran de acuerdo. Es decir, es un juego que ha sido mimado por un juego íntimo. Exacto. Sí, es un juego íntimo. Se podría resumir así. ¿Empezamos por el guión o quieres comentar algo? No, nada más. Yo creo que quizás que al final del análisis podríamos ver quizás si ha podido pasar algo con esos 6 años, porque es lo que contamos. Sí, porque quizás... yo saco que es algo que comentábamos hace un par de semanas en una cena íntima tú y yo. Claro que sí. Y sí, me parece bien la reflexión. Al finalizar el análisis, sí. Sin más dilación, señores, presentemos un poco una sinopsis de lo que se cuenta inicialmente de Alan Wake. Os comentaré una sinopsis muy breve y a pinceladas, porque es un juego que se tiene que disfrutar del guión a medida que vas avanzando. Si desvelamos cositas, ya realmente estropeas la sorpresa que te van dando capítulo tras capítulo. Presenta a un personaje, que es Alan Wake, el protagonista, donde seremos un escritor que ha perdido la inspiración y para tomarse un respiro viaja a un pueblecito llamado Bridge Falls junto a su mujer para tomarse unas vacaciones. ¿No es su prometida? Es su prometida mujer, sí, es su prometida. No está cansado, es su chica, aún. Sí, cierto. Se suponía que este viaje era para unas vacaciones, pero acaba convirtiéndose en la peor pesadilla de Alan, porque este se despierta en un coche que acaba de volcar sin su mujer. Y a su lado se encuentra un manuscrito creado por él mismo, pero que él no recuerda haberlo escrito. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Creo que es mejor que... Sí, sin duda, sin duda. Que cada persona vaya descubriendo qué esconde todo esto. Pero creo que cabe destacar de este apartado lo que Sam Lake ha querido reflejar en este guión. Por lo que, bueno, en la presentación que hizo en el salón del manga, tuve la oportunidad de estar 10 minutitos con él y estuvimos comentando un poquito cuáles eran sus inspiraciones. Y una de ellas que se nota muchísimo a la hora de explicar la historia es que este chico nació en Francia, es francés, pero tenía mucha familia americana y viajó durante muchos veranos a América y a él le fascinaba muchísimo todo ese mundo que totalmente tan diferente a Europa. Él le hizo descubrir a Stephen King, escritor que todos sus relatos trata de escritores con traumas que lo obligan a huir de una realidad y que viven angustiados, cosa que se refleja muy bien en este videojuego. También comentaba como una de sus mayores inspiraciones era la serie Twin Peaks. Es que es obvio. Que, vamos, o sea, salta a la vista jugando a Alan Wake. Que se ve perfectamente en toda la ambientación que ya comentaremos más para adelante y también en ciertos aspectos del juego a nivel de guión también se nota. Entonces, digamos que es un guión que la verdad está es muy íntimo, está muy bien elaborado, que coge cositas de series, de literatura, de programas de televisión que ya hemos visto, y hace una mezcla y es lo que resulta Alan Wake. La magia del guión es algo muy importante, es la narrativa, es el cómo está presentado. El juego está estructurado como si viniera a ser una especie de TV show americano en el que se divide por capítulos. Al inicio y al final, bueno, al inicio de cada capítulo tenemos la introducción de la historia. Siempre con el Previously on Alan Wake, previamente en Alan Wake, como si realmente fuera capítulos. Realmente esa estructura ayuda mucho a que el guión sea más intenso, porque cada capítulo está muy bien estructurado. Incluso dentro del juego tenemos monólogos de él que nos va explicando las acciones que está realizando, las inquietudes que tiene, cómo el entorno, las situaciones que le suceden a su alrededor le afectan psíquicamente. Eso realmente es muy interesante, pero es cierto también que puede hacerse pesado para algunas personas. Y tampoco nos engañemos, no es innovador. Alone in the Dark 5 ya lo hacía eso precisamente. Tenía ese efecto, esos capítulos. El seriar el juego por capítulos, el tener un modo de resumen, aunque no era aquí tan... Aquí es más abundante. Exacto. Aquí es continuamente. Aquí es continuamente. No es no era tan narrativo, tan literario Alone in the Dark 5. Aquí sí lo es Alan Wake. Yo creo que de aquí precisamente de esos monólogos ve mucho lo del trabajo de Max Payne 1 y 2, que también sí, eran del sin mismo duda, palo. Sin duda. Muy, muy narrativos, incluso en el propio juego, y aquí lo llevan de la misma manera. Pero si nos centramos en que realmente el juego se puede ver como una historia de literatura llevada a videojuego, que como bien comenta, con esas referencias directas a Stephen King, se puede entender, incluso se agrada de que realmente haya una narración de fondo que te vaya ayudando a lo más quizá obvio, pero también ambienta más a lo que es el juego, que no es más que un cuento de terror o de suspense. Algo que me he apuntado para comentar, que es algo que he pensado al venir para aquí, es que tiene un corte muy cinematográfico y muy comercial a la hora de las cámaras, que ya comentaremos para adelante, sí, las acciones, el guión, etcétera. Pero la voz en off le da un toque muy personal, muy íntimo, algo más no tan comercial como todo lo demás. Entonces, al principio pensaba, esto lo han tomado del cine, pero realmente en el cine la voz en off se utiliza muy poco para descripciones muy, muy... muy, digamos, generales, para pensamientos del protagonista. Y bueno, más normalmente es una voz en off omnipresente. Exacto. O sea, narra la historia en tres momentos y punto. O quizá el protagonista puede pensar algo y lo comenta algo en voz en off. Sí. Pero es algo que incluso en cine no dejan que seas tan extenso con la voz en off. Pero he pensado en algo, a raíz de lo de las películas, he pensado en Sin City. Sí, y a raíz de Sin City he pensado en que más que una similitud al cine o a la literatura, como literatura como la conocemos, creo que es más una similitud a los cómics y a las a los cómics y a las novelas gráficas. Gráfica. Que no me sale la palabra. En el sentido de, como por ejemplo, los ejemplos creo que más a la mano, que conocemos todos, puede ser un Watchmen, un Sin City, que es lo que más conocemos. Y es que el texto, la voz en off, por así decirlo, explica lo que está sucediendo en la viñeta. ¿Qué es lo que pasa en Alan Wake? La voz en off explica lo que está sucediendo en el juego. Entonces, más que una similitud al cine, a nivel de narración, diría que es más al cómic o a las novelas gráficas. Entremos en el apartado técnico. Señores, ¿qué tal visualmente? A mí me ha parecido perfecto para lo que quiere mostrar Alan Wake. Para lo que es un trabajo en consolas, realmente lo que pretenden es jugar con las luces y con las sombras. Me parece el trabajo espectacular, muy bien llevado. Las sombras no se mezclan entre ellas, la luz está muy bien conseguida, como la propia rama de los árboles deja ver esa pequeño haz de luz de la propia luna. Realmente el trabajo está muy bien hecho. Y tampoco parece que... O sea, ayuda bastante a que los escenarios en sí ya son pequeños. Pese a que también te dejan un poco de caminos a elegir. No dejan de ser un camino más bien lineal. Y te ayuda a que realmente esos efectos de iluminación se centren en zonas en concreto. Y ayude sobre todo a ambientar todo ese tema, que básicamente el juego se mueve por la noche, que es donde hay todo el tipo de acción. Y de día, más que nada, para ver un poco la distancia de visión del juego y todo, lo cual me parece realmente muy bien llevado. Yo debo puntualizar que a mí no me ha sorprendido para nada. Y es más, me ha parecido tan solo notable. en ciertas texturas, los personajes, me han faltado poligonización de personajes. En los personajes, sí. Se ven y algo animaciones. Toscos, animaciones faciales son muy feas, hay que admitirlo. Ay, sí. Él quizá es algo acartonado, me recordó mucho a tipo de personaje Silent Hill 2. Un poco mazacote, un poco hierático en su movimiento, pero naturalmente con mayor fluidez con la tecnología claro. actual. Si te fijas también en Silent Hill 2 también tenía un grandísimo detalle de efectos de luz y de sí, desde luego, ocurre un poco lo mismo. Realmente la iluminación está muy bien, tanto a nivel de escenario, cuando vamos por los entresijados caminos, bueno, entresijados caminos que he dicho. En zonas que no son principales, del bosque de Bright Falls, las zonas que no visitaremos controlando el personaje, pero sí en las FMVs del pueblecito de Bright Falls también está muy bien, pero a mí me sigue faltando notar ese trabajo temporal que tú y yo, Manuel, comentamos, ¿no? Que esos 6 años se han notado que han tenido demasiados problemas para acabar de pulir un apartado técnico que actualmente esté a la altura de lo que quizá cabría esperar en un título como Alan Wake, ya sea porque empezaron con un motor antiguo, ya sea porque han tenido demasiados cambios, sea por lo que sea. Hombre, creo que el estar a la altura de Alan Wake es el tener a mano el tema de la iluminación, porque realmente el juego juega con eso, con la iluminación. Ya lo comentaremos más para adelante en jugabilidad, pero es que es oscuridad y luz, ya está. Y creo que ese apartado, te digo, está muy bien trabajado. Sobre todo también en el aspecto de que todo es bosque. Todo, absolutamente. Ese punto a mí es el que tampoco me ha gustado. Artísticamente lo he encontrado pobre. Pues poco variado. Por lo que comentó Sam Lake, por lo visto el estudio estuvo en bastantes zonas haciendo fotografías, 1000 fotografías, estuvieron durante muchísimo tiempo en creo que era la zona del Pacífico, haciendo las recreaciones y tal. O sea que por lo visto se lo trabajaron bastante y encararon no, la, bien la los recreación juegos. En sí. A mí, o sea, al menos, claro, la recreación sí. O sea, yo no me refiero a que la recreación sea mala, uh-huh. sino que constantemente estamos, en el mismo escenario. Y si tú ahora me dices, oye Sam, ¿recuerdas ese momento en el que vas por una cabaña y llegas al camino y encuentras un coche? Y te diría, vale, ¿de qué capítulo? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que no hay ningún punto que quizá te destaque del escenario y que te dé una referencia. Pero es un pueblo pequeño. Yo lo veo ya. Muy realista todo. Es decir, si tú vas eso a un pueblo sí. pequeño, sí. no te va a salir de repente, no sé, una granja increíble. Obvio. ¿Sabes? Pero es lo que te comentaba antes en el tren. Sí, que estamos hablando de... De que el realismo no tiene por qué a veces ser del todo jugable. Cierto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí, sí, sí. Nada, el matiz un poco. Me interesaba generar debate porque realmente las dos opiniones son bastante contrapuestas y es posible que los usuarios y oyentes se posicionen en vuestro lado según vuestros argumentos o piensen que quizá lo que argumento yo a ellos les puede ayudar para ver el juego, ¿no? O sea, un poco sí, es viene, eso. Sí, viene muy bien. De hecho, yo cuando lo estaba jugando... lo jugaba objetivamente y sé que este es uno de los puntos, yo creo que 2 puntos por los cuales a mucha gente no le puede gustar, y este es uno de ellos, que sí. se le puede hacer repetitivo, ya no solo por algo que comentaremos más adelante, que es sí. la jugabilidad, o también una cosa que no le puede gustar, que ya hemos comentado, es el tema de la narración, que la voz Exacto. en off le pueda cansar, pero este también es otro, y es que quizá el escenario, al ser repetitivo, al ser siempre bosque, a la gente le pueda cansar. Es uno de los puntos a nivel objetivo. Apartado sonoro, ¿qué decimos? Una maravilla. Ahí yo creo que sí, que una no, hay, maravilla. No hay mucho más a achacar. Principalmente el doblado a perfecto español, y no hablamos de voces típicas de videojuegos, sino que se han recurrido a voces muy potentes, como las del propio protagonista, que es Lorenzo Beteta, que te conoceremos también como el Jack Sheppard de Jack Sheppard, exacto, y también... Conchi López. Espera, y también... en Expediente X, que ahora no me sale. Sí, el Mulder. Sí, el Mulder o el de Californication. No, sí. Ahora no me sale, da igual. O el de la mujer, que sí que es esposa. Es su esposa, me la acaba esposa? De decir, vale, pues Sander. Esposa. Sí, Conchi okay. López, que también Conchi, lo hace genial. Es que te sientes realmente allí con las voces. Están tan bien interpretadas y además son muy teatreras. Cuando tienen que interpretar algún tipo de emoción como el miedo o la histeria, te lo transmiten perfectamente, es decir, el doblaje está súper bien pulido. Luego, el tema de la música es tremenda, es una pasada. O sea, podemos encontrar canciones de grupos muy conocidos, como por ejemplo de Black Angels o Anonymous. Que suenan tanto en radio como en cierres de capítulo, por ejemplo. ¡Qué genial! Eso que los cierres de capítulo normalmente, pues, una canción, te dejan con la canción para que tú escojas si la quieres escuchar o si quieres saltarla. Y la verdad es que tiene cada final que junto con la canción lo hacen, la verdad es que muy de Hollywood, muy americano, sí, sí, muy sí, de serie, muy Lost. Vuelven a recurrir con Pots of the Fall, que es un grupo que ya salió en Max Payne 1 y 2. Cierto, cierto. 2. Aquí tienen creo que un par de temas, el último álbum de Pots of the Fall. También hay alguno de All Gods of Asgard, un par de títulos también muy conocidos y que en el propio juego también se da cierta importancia. Hay un momento que te presentan a dos personajes, ¿sí?, que son de un grupo y tal, y es como si ellos fueran el propio grupo que está sonando después, más tarde en los créditos del juego. Y además también, pues lo que también hemos comentado, el tema de las radios que podemos encontrar por ahí, que simplemente es encontrarte una radio y si tú te quieres parar a escucharla, escuchas. Oyes a un narrador. Se están emitiendo un programa de una emisión local. Puedes escucharlo, que luego además perfectamente visitamos. Uh-huh. Pero se puede escuchar y puedes quedarte ahí escuchando cómo la gente llama y cómo el locutor habla con sus oyentes. La verdad es que está. Eso me gustó mucho. Y también mucho. La ironía de que te invita a pasear por el bosque, el tío. Y tú estás allí cagado de no quiero salir de aquí. Así que la verdad es que nos encontraremos con el tema a nivel musical con una calidad increíble. Y finalmente, efectos sonoros. Bueno, realmente están bien. Pero tampoco los vas a recordar como. No, quizá el que más recuerdas, pero en plan trauma, es cuando te aparecen los enemigos, sí, que tiene un sonido muy característico y que ya lo tengo grabado en la cabeza realmente. Pero es bastante eso, cumple simplemente. Tampoco cumple. Es un juego para que te tenga que sorprender mucho los efectos nada, sonoros, porque es bastante silencioso. Estás en el bosque, ¿qué esperas encontrar? Y más de noche. Sí. El otro apartado comprometido, que es la jugabilidad. ¿Y por qué comprometido? Básicamente por su mecánica. Exacto, una mecánica que antes de empezar a comentar la diré, que Alan Wake es un tipo que es famoso, pero es un tipo normal y corriente, como tú, como yo, como cualquier persona que pueda ir de vacaciones a un pueblo y encontrarse con algo inesperado. Entonces, esta persona, al ser un ser totalmente corriente, tendrá una movilidad como podamos tener limitada, cualquier persona. Correr, saltar, trepar una verja y poco más. Exacto, no nos vamos a convertir de repente en Spider-Man, no va a picar un animal y vamos a ser hiper mega flexibles y vamos a tener ataques especiales. Oye, pues, no. Nos pueden ciclar en plan Capitán América y convertirnos, sí, ahí en un tío de 2 metros, 20 y lo que sea. Así que Alan Wake simplemente podrá saltar, correr, sprintar y tendrá como mayor aliado una linterna. Sí, contra los enemigos, porque digamos que son como una especie de fotosensibles. Exacto. O sea, digamos que los enemigos es la oscuridad. Exacto, la oscuridad es un ente paranormal que para volverla física y que podamos dañarla con la arma que llevemos con la otra mano, tenemos que apuntar a los enemigos durante un tiempo determinado con la linterna. Linterna que va con baterías. Uh-huh. Si hacemos que se gaste, se recarga la batería si queremos. Si no, pues tenemos que esperar a que se recargue. Con un gatillo podemos acentuar la cantidad de luz que damos para acelerar el proceso de pasar el espectro de espectro a un ente físico. Básicamente esa sería un poco la idea. No, eso nos hace encontrar un poco que estamos realmente, somos vulnerables. Es decir, por mucho que tengamos una pipa a mano y que siempre encontremos sí, una sí, pipa a mano, y además, tenemos, o sea, que ir uno por uno realmente. Es apuntar al enemigo en cuestión y luego cuando lo dejes más vulnerable atacarle. Y nos rodean 4 o 5 tíos y estamos perdidos. Sí, sí. Ya, o sea, y que además, no es. El hecho de correr no quiere decir que tengamos una superpotencia. No, correremos nada. De forma normal y corriente, que seguramente ellos nos adelantarán. Bueno, nos adelantarán. Nos podemos apoyar en otro tipo de armamento, creo que podemos llevar hasta 4 armas. ¿Sí? Escopeta y algo más. Ahora no recuerdo. Granadas lumínicas. Sí, luego lo que son bengalas y escopeta. Ciertas, exacto. Digamos que son armas que te encontrarías, por exacto, así decirlo, en una zona de campo. Y que además, ¿sabes? Las dejan en sitios, no te la dejan en un sitio especialmente para ti, sino que están en una cabaña. En una cabaña, están quizá en una caja de fusibles. En una zona de campo, quizá en la comisaría, es decir, en zonas que es realista que te lo encuentres ahí. Por lo tanto, lo que vemos es que es un personaje eso, normal y corriente que tiene 3 movimientos y que va a tener que avanzar con apoyo de las armas, pero sobre todo con la luz. El inconveniente es que a lo largo de todo el juego la mecánica es exactamente desde el minuto 1 hasta el último minuto. Es la misma. Exactamente, es la misma. En ocasiones, además, bueno, prácticamente durante todo el juego, al acabar un capítulo, ya sea porque quizá nos hemos tenido que hacer un salto muy arriesgado y hemos, al saltar, claro, no, una persona normal seguramente soltaría lo que lleva en las manos para apoyarse en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Que pierdes tus ítems, tus objetos? Pues en el siguiente capítulo tienes que volver a encontrarlos, quizá. O sea, en ese sentido es lo que te decía, Yuri, es que muy lo hablamos justo porque, al venir porque, en tren. Porque es así, es muy realista, pero no tiene por qué, o sea, también hay que pensar en si realmente esa realidad trasladada al videojuego puede llegar a ser jugable o totalmente jugable. Ya, pero también hay que pensar el jugador que quiere encontrar. Yo, por ejemplo, quiero encontrar una experiencia y a mí me ha dado la experiencia de ser Max Payne, de ser una persona que de un Max día Payne, para no, otra... Alan Wake. Max Payne, sí, lo siento. Es que estoy leyendo el foro que han dicho Max Payne, me liáis. De ser Alan Wake, una persona famosa, pero que llega a un pueblecito y se convierte en cualquier tipo de persona como nosotros que se viera embuido en algo terrorífico. Es decir... sobre todo este es otro de los puntos que comentábamos, sí, que puede hacer que una persona directamente a partir del segundo capítulo diga, yo ya no puedo jugar más. Es que a mí el juego me ha parecido un coñazo, tengo que decirlo. Y a ver, a mí, yo no estoy diciendo que el juego sea un coñazo, no doy un argumento hacia el juego, tío, lo hago hacia sí mismo. A mí el juego, por lo que he comentado, por el hecho de que la mecánica sea apuntar con linterna, disparar, correr, estos creo que son los... ¿verdad? Sí. O sea, no por el hecho de que eso sea avanzar, linterna, disparar, ¡ay, he perdido el ítem! ¡Ay, lo vuelvo a encontrar! ¡Ay, que corro! ¡Ay, que ahora esquivo! Que tenemos una especie de esquivo tiempo bala si ¿sí? esquivamos al enemigo en el último segundo. O sea, que sea lo mismo del minuto uno al minuto último, para mí no ha sido suficiente. A mí lo que me invitaba a seguir, si acaso, era la narrativa y no incluso el guión. Que aún me parecía en cierto punto sosete, sino la narrativa, el cómo estaba presentado. A mí me pareció un coñazo entonces a nivel jugable. Creo que le faltaba, que también lo encontraba, y si realmente reflexionaba decía, ostras, es que no para de hacer realmente lo mismo, pero hay algo que me llama. En mi caso me llamaba la narrativa, cómo estaba hecho, ajá, me atraía, entonces seguía jugando. Pues sí que realmente quizás le faltaría un poco de más de los puzzles que nos podíamos encontrar a la hora de quizás sortear algún, más allá de los enemigos, sortear algún problema que puedas encontrarte a lo largo del camino que requiera un poco más de pericia, que no te detenga el juego, ojo, que si llamamos un juego ya que por sí es un poco de acción, que no te detenga ese ritmo, sino que realmente te pare a cambiar un poco la mecánica del juego y distraerte de que en el fondo estás repitiendo la misma mecánica. Es lo que a lo mejor le faltaba, un poco más de puzzles, un añadido de más que le pueda hacer un poco más, no más variado, pero que difumine un poco la mecánica esta repetitiva. O tal vez no puzzles, pero es que, a ver, naturalmente no soy diseñador de videojuegos, yo puedo recibir la información y verla desde mi punto de vista y soltar un juicio, que no tiene por qué tener valor siquiera, es mi juicio, pero tal y como lo veo, es que creo que es que eso, le falta algo. O sea, que llegara al capítulo 5 y siguiera haciendo del capítulo 1, solo que con información nueva, para mí no era suficiente. Y entiendo, pues, entiendo que para gente sí sea suficiente y el juego le haya costado muchísimo. Es que eso es suficiente, es decir, podríamos añadir mil cosas más, pero creo que dejaría de ser Alan Wake. ¿Sabes? Alan Wake como lo conocemos ahora mismo tras jugarlo. Te recuerdo que iba a ser un sandbox inicialmente, ¿eh? Sí, sí. Y en cierto punto se nota que tiene esa especie de caminos anchos, aunque sean lineales, pero que puedes recorrer bajo puedes, tres o cuatro puntos. Sí, sí, sí, puedes pirarte además. Comentaré una cosita y es que a medida que vas jugando tienes que recoger unos termos de café que a mí me han obsesionado, de verdad. Es que voy a por los termos de café. Había momentos en los que tenía un enemigo a la derecha, había un termo de café y me iba por el termo de café. Me han defraudado porque pensaba que... Realmente es un guiño, todos los escritores no hacen sí, más que ver café para sí, sí. pa aguantar la noche. Pero a lo que comentaba, uy, perdona, que algunos te los encontrarás no en el camino principal, sino yendo dando una vuelta por el bosque. Pero bueno, a lo que estábamos comentando, creo que sí, se podrían añadir mil cosas que harían el juego quizá más ameno, pero dejaría de ser Alan Wake. Y creo que si yo ahora mismo me pongo en la situación, vuelvo a repetir, de esa persona, no me entretendría con otras cosas, iría directamente al objetivo inicial, que no lo voy a comentar. Y además, otra cosa más, vale, no tiene puzzles, no tiene quizá otro tipo de acciones o de cosas que nos hagan eso, el juego más ameno, pero tiene una serie de cositas como, por ejemplo, la televisión, aquello que aparece en la televisión, no voy a decir más, también el manuscrito que comentábamos al principio. Pero de nuevo, esos son aspectos narrativos, no jugables. ¿Ves? Pero quizás yo lo utilizaría, este caso, en que es lo que me atrae a mí. Pero es como, por ejemplo, bien. Heavy Rain también era más narrativo que jugable, por así decirlo. Pero me mantenía más tenso. Ya. Sí, a ver. Y más en tensión. Aquí, y me refiero, me atrapaba más. A mí, ojo. Sí. No, sí, a ver, lo que queda claro es que este juego, cualquier persona que lo juegue de forma objetiva, se va a dar cuenta que puede no gustar a mucha gente y es normal. No y, es eso de... y por eso planteamos el debate. Exacto, no es eso de Sam, te equivocas, no tienes razón o no. Sí, tienes razón. O sea, hay aspectos del juego que pueden no gustar a nadie. De hecho, es lo que he comentado, al partir del segundo capítulo y darte cuenta de que continúa lo mismo, dejarlo allí. Pero aquellos que lo cojan con gusto y les guste la mecánica, van a disfrutar muchísimo hasta el final. De hecho, bueno, yo me he quedado en el quinto, me queda solo un capítulo, no me lo quiero acabar hoy deprisa y corriendo, quiero acabarme las curas esta noche o mañana, pero de momento todo lo que ha ido sucediendo y tal me ha enganchado por completo y ha hecho que disfrute mucho de esta experiencia. No es una experiencia única ni excepcional, pero es una experiencia un poco diferente a lo que hemos estado jugando este año, por así decirlo. Sí, totalmente, comparto lo mismo, ya te digo que la experiencia que he tomado en el juego desde el principio hasta el final me ha gustado muchísimo, me ha llevado muy buen sabor de boca realmente. A pesar de que sea corto. Bueno. Porque es cortito. Sí, son 8 o 10 horitas. Sí, los 5 capítulos, 6 y... Pero bueno, no sé, es como todo, o sea, últimamente ya no sacan muchos juegos cortos que la experiencia puede estar bien. Este estamos en lo mismo, 70 euros para estas 8 horas y que no te den nada más. Estaríamos hablando un poco más de tema y por qué 5 años para 8 horas que dura el juego. Estaríamos en lo mismo. Es lo que te decía yo, o sea, yo, y ya podemos hacer esa conclusión que queríamos hacer, se lo comentaba Maneo el otro día y es que yo no estoy viendo 6 años de desarrollo en ese juego. Un juego que, sin problemas, podía haber estado acabado en 2.5. Pero los problemas que han tenido realmente habrán sido muy graves para que en 6 años hayan tenido este resultado. ¿Sabes a lo que me refiero? Que han sido problemas de quitar todo lo que nos mostraron al principio, como serán los efectos físicos, el sandbox, quizá toda esa libertad que nos daba, que ahora realmente aquí no la he encontrado. No, es claro, entendemos, ¿no? Que naturalmente ciertos cambios en un equipo tan pequeño pueden ser es cambios que son, muy grandes. Son 45 personas. Y difíciles de paliar, difíciles de solucionar y de poder hacer que no se noten en un proyecto así. Pero yo, claro, o sea... Yo no sé lo que les ha pasado, ¿sabes? Y no tengo por qué saber cuántas personas son. Yo como usuario compro un juego y digo, joder, tío, es que, ¿sabes? O sea, es que le falla esto, le falla lo otro, veo no sé qué, o sea, sí, esto me gusta, pero no me compensa por lo otro. Yo como jugador voy a ver eso cuando gaste mis 70 euros en un juego, ¿sabes? Y no veo 6 años de desarrollo. Claro, es decir, si te lo planteas así, como 6 años de desarrollo, por ejemplo, Heavy Rain estuvo desde, bueno, en 2006 presentaron aquel casting, pero es bueno, que ahí es lo que, veo. Sí, exacto, ahí veo 4 son años, pocas horas, 5. Pero no, más, pero se nota muchísimo, y en este quizá quien espere eso, sí, realmente no le va a gratificar el dinero que se gaste si piensa en tantos años que han estado. Pero de todos modos yo creo que el trabajo que han hecho y sobre todo, lo que vuelvo a repetir, la experiencia que te ofrecen, sí merece ese dinero. Y más también con los capítulos que te van a ofrecer ahora dentro de poco, también con una serie de detalles por lo visto que tiene el juego de la edición coleccionista y tal. Yo creo que por la experiencia que te propone sí que merece la pena gastarse ese dinero y sobre todo por lo que he comentado antes, sentir que es un juego realista, que eres Alan Wake y que realmente te encuentras con una inmensidad de problemas que solucionas como persona normal y corriente. Yo me llevo la buena experiencia del juego, el haber disfrutado también de toda la narrativa y no querer ver tampoco más allá, es algo que se podía reflexionar, pero tampoco algo que te involucre directamente si te interesaría más el juego o no. Yo lo he disfrutado en mi tiempo que me haya durado, en mis sesiones nocturnas, a solas, lo he disfrutado muy, muy mucho. O sea, realmente es llegar al trabajo y decir, guau, ya me lo he pasado, qué bien, ojo, me ha dejado muy buen sabor de boca. Eso es lo que me llevo de Alan Wake. Pues hasta ahí, señores, cada uno se va a llevar una pieza diferente de Alan Wake. Una página diferente del manuscrito de Alan Wake. Todas justificables, todas justificables y entendibles. Desde luego, solo que cada uno tiene que ser consecuente y saber si le compensa la inversión por el producto que está comprando. que eso siempre tiene que uno tenerlo presente. Hacemos una breve pausa, señores, y volvemos ya con lo último del programa, el Porque Yo Lo Digo. Hasta ahora. Porque yo lo digo. El mayor show de todos los tiempos llega a nuestras pantallas. Un enorme escenario creado desde cero para la ocasión alberga las carreras más espectaculares y peligrosas que vuestros ojos jamás hayan visto. 8 corredores, detonadores a merced de los competidores y la posibilidad de activarlos de voluntad destruyendo así el propio escenario, poniendo en peligro la vida de los corredores. Peligro, adrenalina, situaciones con un riesgo sin precedente en el show televisivo más impactante jamás emitido en televisión. El mundo entero quedará anonadado ante un evento de esta magnitud. Abrocharos los cinturones y realizad todos los preparativos en vuestros hogares, pues estáis a punto de vivir una experiencia sin igual. La primera temporada del show televisivo que ya ha arrasado en otros países llega a España. Bienvenidos a Split Second. Pues aquí estamos, señores. Lo compro. Lo compro. Me parece, ¿no?, que estaba en el cine, estaba viendo un tráiler. Hombre, qué bueno, de eso se trataba, de eso se trataba. Pues sí, señores. Splitse con ese juego que a mí me ha parecido brutal, me ha enamorado. Ha sido para mí el juego del mes de mayo. Como decía en esta especie de introducción a lo americano, que es básicamente lo que sale en el juego, o sea, está expuesto de esta forma. Nos encontramos en Split Second, una especie de show televisivo en el que 8 corredores van a tener que competir en un escenario creado desde cero para deleitar a los espectadores y dar un espectáculo totalmente espectacular, valga la redundancia. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es hacer carreras en ese entorno en el cual hay detonadores diseminados por el escenario que podremos activar una vez cumplamos cierta condición para derribar edificios, derribar túneles, hacer estallar coches que hay alrededor, en fin, todo lo que sea posible para que eso le suceda al enemigo, le caiga encima y nosotros podamos pasar ilesos. Sin embargo, señores, sin embargo, si nos cae encima a nosotros, pues la broma nos cuesta cara. A mí me pareció espectacular realmente ponerme a los mandos, al control de esta especie de burnout pasado un poco por un giro de tuerca. Para mí realmente Split Second ha logrado lo que logró hace 9 años Burnout, que es sorprender en un arcade de conducción tan espectacular como este. Lo que no me ofreció a mí Paradise, que era carreras cerradas, sé que a Freeman Paradise le moló muchísimo. Mucho. Y a mí no me desagradó, pero yo buscaba más rollo eso, carreras cerradas, de que me fallo en una curva, start, reiniciar y volverla a empezar, ¿sabes? Y realmente espectacular, en diversión directa, vaya, para que nos entendamos. Básicamente, podemos empezar el juego naturalmente, nos harán hacer una especie de casting dentro del escenario para decir, hey, piloto, estás aquí dentro de la carrera, simplemente para que conozcas los controles y ya está, no tiene más. Y una vez en el juego ya podemos empezar la primera temporada, porque el juego va por como si fuera la primera temporada de una serie, con 12 capítulos. En cada capítulo hay 6 pruebas. Podemos empezar la primera prueba y una vez terminada, pues empezar la segunda siempre y cuando tengamos los puntos necesarios, obviamente, para poder desbloquearla. Asimismo, con los puntos que vayamos consiguiendo por cada carrera, que será siempre según la posición en la que quedemos, siendo primero la que máximo y tres la que menos puntos da, desbloquearemos coches, al igual que si cumplimos ciertos objetivos, como por ejemplo en derribar 5 coches, derribar 20 coches o lograr un tiempo determinado en ciertas pruebas. El juego basa básicamente en carreras normales, o eso pensamos al principio, carreras de 8 participantes, como he comentado, y con la curiosidad de que hay que llenar una barra de 3 segmentos. Una barra que, cuando un segmento esté lleno y pasemos por al lado de un detonador que se puede activar, un simbolito encima de los coches que tengamos delante aparecerá. Eso significa que podemos activar con esa porción de barra que tenemos el detonador más cercano a esa zona. Si lo activamos en ese momento, activaremos una jugada. Jugada que puede ser, como comentaba, desde derribar un edificio entero encima de los enemigos, desde que en una zona rocosa caigan rocas, desde que quizá un puente que conecta las partes del circuito estalle entero, desde que los coches crucen unos coches que están aparcados en una ciudad, crucen en llamas de un lado a otro. O que se estrelle un pedazo de avión. Exacto, toda la pista. O que un avión, cuando estás yendo por la pista de aterrizaje, se te venga a ti y en mil pedazos tengas que ir encima esquivar los pedazos del avión. Eso con un segmento. Con los 3 segmentos de la barra podemos hacer 2 cosas. Activar las superjugadas, que son del palo de quizá un tráiler arremete contra, o sea, se cruza dentro de la carretera y de la inercia que tenía se cruza pues 20 metros de carretera y arrasa con todo lo que haya. O podemos cambiar de ruta. Cada carrera tiene de 1 a 2 rutas alternativas que se crean porque quizá pues un rascacielos cae al suelo, figura que el suelo se parte, entonces acabas en el parking de la zona donde estaba ese edificio. Entonces hay que jugar siempre con estas cosas, hay que saber cuántos segmentos tienes, cuándo vas a usarlos y cómo. Porque activar por activar no sirve, señores. Puede fastidiar a ti mismo. Además, hay jugadas que no son tan efectivas. Hay jugadas que quizás solo es un coche que cruza y si solo tienes un coche, pues no va a servir para nada. Hay otras que quizás un edificio entero y puedes activarlo cuando tienes a 3 coches delante. O sea, realmente puedes lograr un cierto punto estratégico en las carreras de forma que cuando ya te reconoces los circuitos y sabes a qué te atienes, la diversión es que se multiplica, pero un montón. Porque realmente puedes jugar con el juego. ¿Sabes? Incluso, igual que las rutas. Imagínate que vas tercero, cuarto, sabes que tienes a 3 tíos delante a unos 5 segundos y sabes que al cruzar la meta tienes a 6-7 segundos un cambio de ruta, que es un edificio, un rascacielos cayendo justo encima de la carretera. Si has acumulado las 3 barras y activas en ese momento el cambio de ruta, ¿qué pasará? Que el edificio les caerá encima a los 3 que tienes delante. Automáticamente pasas primero. ¿Tiene multi? Tiene multi a pantalla partida y tiene live, además. O sea, espectacular. Es el punto, entonces. Es el punto. Pero es que eso solo es una de las pruebas, las carreras normales. Tienes más pruebas. Tienes el modo detonador, que es un time attack, o sea, una especie de time trial, o sea, de contrarreloj, en la que a medida que avanzas, los accidentes se van sucediendo solos. O sea, encima que tienes que hacer un tiempo récord, tienes que ir esquivando los edificios que te caen encima, tienes que ir esquivando los coches que se te cruzan. O sea, tienes que evitar que los accidentes te sucedan a ti para poder hacer el mínimo tiempo. No es fácil, porque además no es un juego fácil. No tiene nivel de dificultad, no la tiene. El juego es a pelo, quien pueda bien, quien no también. Y ahí no acaba la cosa. Estas son las pruebas normales, comunes. Y a partir de aquí empiezan las pruebas ya espectaculares. Que es, por ejemplo, tener que esquivar durante un tiempo determinado la ráfaga de misiles de un helicóptero. O sea, verás como el helicóptero, antes de salir a meta, ya te está señalando con un punto azul por la carretera dónde va a lanzarte los misiles. Cuando ese punto azul cambia a rojo es que van a caer ahí. Y los tienes que esquivar. Si esquivas y no te golpean, haces una ola completa que te apunta un multiplicador. Multiplicador que multiplica los puntos que te dan por esquivar olas, de, o sea, oleadas de misiles. Tienes un tiempo determinado para lograr X puntuación si quieres ser el primero. Pero ¿qué pasa? Que tienes tres intentos. A las tres veces que te derriba el helicóptero, fuera. Si te derriba, te jode el multiplicador, así que tienes que volver a empezar. Pero es que ahí no acaba. Otra prueba, que esta se llamaba Air Strike, o sea, ataque aéreo, está el la venganza aérea, que es que tú le puedes devolver los misiles al helicóptero. ¡Qué flipa! O sea, mientras vas esquivando los misiles, vas acumulando barra de devolución. O sea, porque has derribado el helicóptero, es que no tenía munición. Exacto, exacto. Con el taxi, pues aquí igual, o sea, cada vez que esquivas, aumentas una barra de segmento. Una barra de segmento devuelve un misil. Las tres barras de segmentos devuelve todos los misiles que puedas, siempre y cuando ya estén localizados en el suelo. Tienes naturalmente un tiempo límite para lograr matar el helicóptero. Las pruebas interesantes es que naturalmente el tiempo es muy escaso y no te sirve solo con esquivar misiles. Tienes que saltar, tienes que derrapar y tienes que esquivar al último segundo los misiles para que la barra se te llene igual. Tienes que jugar con el estilo, con el derrape y con la acción para poder acumular a tiempo la barra y así poder hacer las máximas puntuaciones. Lo que esas más me flipa es que no haya dificultad, es decir, que no haya más modos de dificultad. No, es lo que es. Y hay pruebas que son muy chungas, ¿eh? Mucho. Pues que ahí no acaba la cosa, señores. Dios mío, esto es un festival. Ahí no acaba la cosa. La última prueba es la de supervivencia, en la que un tráiler gigante delante de ti te va tirando en barriles explosivos. De dos tipos, azules y rojos. Los azules solo digamos que te estallan y no pasa nada. Te desvían. Bueno, te desvían. Si vas a cierta velocidad y te estrellas contra una valla, te estrellas contra una valla. Pues que luego te tira de color rojo, que esos son explosivos. Si te tocan, estallas en mil pedazos. Tienes que adelantar los máximos trailers que puedas en un tiempo límite para acumular puntos. De nuevo, cuantos más trailers acumules sin que te maten, más multiplicador tienes. Con lo cual, si te matan, tienes que volver a empezar desde cero. Pero es que no estás solo. Hay otros coches de por medio. Con lo cual, tienes que esquivar los coches, tienes que esquivar los barriles, tienes que esquivar los camiones. Y todo con estas músicas, que estas son las músicas del juego, en plan super película, todo super espectacular. Suena de narices el juego, se ve que te mueres. Es una pasada. O sea, es que es adrenalina pura. O sea, yo lo cogí y estuve una semana y media sin poder dejar de jugar. Y finalmente tienes la prueba eliminatoria, que es que, esa ya la conocemos de Burnout, a los 60 segundos la última posición empieza a ser eliminada cada 20 segundos. O sea, el octavo, al cabo de 80 segundos, va a volar en 1000 pedazos. Después de 20 segundos, el séptimo volverá en 1000 pedazos. Al cabo de 20 segundos, el séptimo volverá. O sea, tienes que combinar velocidad, el saber dónde están las trampas, el saber conducir bien, el saber activar las trampas adecuadas en el momento adecuado, con encima conducir bien porque el tiempo te va a estallar la última posición. Señores, es una pasada de juego. Este, o sea, juego, es increíble. Este juego lo ha hecho Chuck Norris, mínimo. Para mí este juego ha reinventado el arcade de conducción que hizo Burnout. Le ha dado un giro de tuerca, le ha dado una nueva dimensión, de verdad. O sea, es una pasada. Pero una pasada. Y en online, por desgracia, aún no he podido probarlo, pero estoy deseoso de probarlo porque es que puede ser una pasada. Tengo el juego ya completado al 100%, ya no me quedan pruebas ni medallas que conseguir. Me falta solo el modo online y estoy deseoso de cogerlo. De verdad. ¿Queréis acción directa? ¿Queréis conducción desenfrenada? ¿Queréis despreocuparos de darle al acelerador y al freno calculando la última curva y pasarlo bien? ¿Flipar? ¿Sacar ¡oh! como si vierais una película de acción de Michael Bay bien hecha? Split Second, señores. Split Second. Nos vamos suaves, reflexivos, como a mí me gusta, irnos con calma, pudiendo comentar un poco la jugada. ¿Algo a comentar, Maneo? Te veo con cara que yo medio sonriente. No, recuerdo simplemente que me lo pasé bien, poco que probé con Split Second, fue un, buah, está guapo. Esas jugadas que hicimos a dobles. Sí, a veces es juego para eso, para pasarlo bien tanto en el single como sobre todo en el multiplayer, que ahí está toda la gracia. Es brutal, en serio. Toda la peña que ya se sabe todos los caminos alternativos y un juego que pues ya tocaba un juego así más sí. Tonto. ¿No? La lástima es que se ha juntado con Blur. Son dos juegos, en cierto modo, similares, aunque a la vez diferentes por lo que ofrecen, pero que se han juntado dos juegos que, saliendo con 3 meses de diferencia, los dos habrían tenido un poco más de presencia. Además que los arcade ya no venden... Es que es eso. O sea, un Burnout ya no te vende como un Burnout 3. Exactamente. De verdad, si os gustaron los Burnouts, si os faltó algo con o no encontrasteis acertada la fórmula de Paradise, buscáis lo que los antiguos Burnouts os ofrecían. De verdad, Split Second es... Black Rock Studios, tío, lo han hecho un juegazo. Señora Yuri, nos vamos. Gracias por esta apasionada análisis, defendiendo a la hueca capa y espada, o a pluma y manuscrito, podría decir. Prefiero la pluma, paz, hermano. Paz, hermano. Sí, bueno, este tipo de juegos demuestra cómo la industria está creciendo. Me recuerda cada vez más, si miramos a la historia del cine, como cada vez crece más, hay más demanda, cada vez hay más mierda, pero también hay... esas pequeñas delicias que en mi caso me la ha dado Alan Wake. Así que para aquellos que la disfruten, de verdad van a tener un juego en las manos diferente. Y para los que no, pues nada, es totalmente comprensible y ya llegará vuestro juego. Muchísimas gracias, Yuri. Y hasta la semana que viene, el último programa. El último, qué pena, de la temporada. Ya. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Señor Freeman, nos vamos. Pues... ¿Qué tal la partida al final? ¿Bien o qué? Qué gozada de que se te muera el personaje principal... Y puedes poner otro. Y puedas resucitarlo. Por ejemplo. Y acabes la partida y no se te curan automáticamente. Tienes que darles pociones. Y es que yo, es que de verdad, en 20 minutos he disfrutado más que en las 10 horas de Final Fantasy XIII. Que no me las has devuelto aún, por cierto. ¿Qué? ¿Sí, la te promo, lo devolví? La promo la tienes tú aún, tío. Da igual, no me corre prisa, no lo voy. Ni puta idea dónde está. Bueno, ya la te buscarás. Lo prometo. De verdad, y comentando de Alan Wake, ya sé que no he escuchado nada, pero para mí me jode ser tan realista, porque no me extrañaría que en 4 meses Remedy dijera, oye, que cerramos el... Yo espero que no, pero... O sea, Alan Wake, 5 años de desarrollo para no llegar al millón de ventas en un mes, es una hostia descomunal. Del copón, es que es eso. Pero del copón, ojo, sí, y la idea es brutal. Pero no funciona y no acaba de cuajar. O sea, miedo me da a los también. Que les pueda pasar a Remedy. Veremos. Freeman, nos vemos la semana que viene. Último programa. Sí. A ver qué haremos, que aún estamos debatiendo el tema. Sí. Muchísimas pero gracias, molará. Freeman. O sea, eso hasta seguro. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Manel, Zananem, bona nit. Molt bona nit, Sam. Bona nit a tota la gent, a toda la gente que nos sigue. Muy buenas noches. Y coger con ganas el programa de la semana que viene. Que tampoco sé de qué va a haber y tampoco tengo idea. No, no yo sé. Tampoco. A ver, no habrá muchas sorpresas, ¿eh? Pues será un buen análisis, no. Será una buena despedida, pero tampoco aquello... Programa normalito, fin de temporada. Y eso, y cogerlo con ganas, oye. Desde luego. Y descansar esta semanita, pasarlo bien y muy buena nit. Hasta luego, tío. Pau. Por mi parte, señores, nada más. Espero que hayáis disfrutado de esa pasión que han mostrado Maneo y Yuri en el análisis de Alan Wake. Y que os haya picado la curiosidad un servidor con Split Second, que de verdad es un juegazo como la copa de un pino para disfrutar de unas carreras adrenalínicas, disparatadas y desenfrenadas, que seguramente os harán pasar muy buenos ratos. Nada más, señores, a emplazaros a la semana que viene para el último programa de esta 4ª temporada. Desvelaremos el futuro del programa entonces, ya veremos, aún lo estamos debatiendo. Y nada más, señores, un fuerte abrazo, descansad mucho y jugad mucho también, que aunque haya mucha mierda en el sector, si sabes escarbar con una pala bien grande y durante un buen rato, encontrarás juegos indie muy chulos y algún juego AA o AAA que realmente vale la pena. Señores, un abrazo y hasta la semana que viene.